El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música. Señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, si es viernes, son las 8 de la tarde y unos minutillos, y miréis por la ventana y hace mucho frío, pues es que estáis escuchando Radio Topo. Y si es viernes por la mañana o miércoles de madrugada y no hace tanto frío, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Bueno, y yo a los micros está Josean, y hoy no está Cherra, que está en el público, así que tenemos un programa bajo mínimos. Bueno, más que bajo mínimos, quería decir que estamos en servicios mínimos. Hoy no tendremos secciones que son habituales otros días, como el Última Hora o como el Nuestros Poetas, pero tenemos quizá otras que otros días se nos quedan en el tintero. Por ejemplo, hoy la verdad es que todo el programa en sí va a ser un especial Amor Discos, un especial en vinilo. Así que comenzamos el programa de Hijos del Agobio de hoy con nuestra sintonía de Amor Discos, con nuestra sintonía de los All Nighters Vinyl Junkie. Hoy hemos limpiado bien las agujitas, hemos calentado bien los vinilos y tenemos una sesión de junkies del vinilo total. Y bueno, por avanzaros algo, pues podemos avanzar que tenemos, pues bueno, vamos a hacer un recorrido, como siempre, histórico, porque vamos a empezar pues desde los años 60 hasta principios de los 80, con bandas como, por ejemplo, David D, Dozy, Vicky, Mick and Teach, o por ejemplo Red Wing, o Spiders, o Desmond Dekker, o The Boomtown Rats. En fin, tenemos distinto, bueno, tenemos buen material hoy, todo en vinilo, y vamos a empezar cuanto antes. Me gusta de la mano. manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gusta. ¿Cuántos años tienes? Pues 27 voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Queríamos empezar también con esta sintonía que hace mucho que no la poníamos, la sintonía del rastro musical. Bueno, y como siempre me dice el Cherra, no marques como siguiente, sino dale manual, que si no se comen las canciones, así es lo que pasa. Pero bueno, ya veis que empiezan a sonar de fondo David D, Dozy, Vicky, Mick and Teach, que es la primera banda que os hemos traído hoy, y estamos escuchando ya su mayor éxito, Hold Tight. This time you go, hold tight, hold tight, hold tight. Temazo que hizo famoso al grupo en 1966 y que también hace poco, en 2007, le llevó de nuevo, en este caso, al cine, una película de el genio del cine, de la música y de las bandas sonoras, que es Tarantino, en la que aparecía esta canción en una impresionante escena de choque de un coche. La película Death Proof, que no sé si lo he dicho. Además, hay un pequeño bulo en lo que dicen los personajes en la película, porque decían que esta banda estuvo a punto el bueno de Pete Townshend, de los Who, de entrar en el grupo. Estuvo a punto de dejar los Who para entrar en esta banda. David D, Dozy, Vicky, Mick and Teach. Bueno, y en realidad parece que se lo estuvo pensando para entrar en el grupo Paddy, Klaus and Gibson, que también se nombraban así con varios nombres, pero no eran los mismos. Así que bueno, vamos con esta banda que decíamos, una banda de pop británica que empezó, bueno, pues más o menos igual que muchos grupos del momento como los Beatles a principios de los 60, y que estaban representados y producidos por Alan Blakey y Ken Howard, que escribían algunos de sus éxitos, no este Hold Tight, que era una versión, pero muchos otros sí. Como son las caras de los discos que os hemos traído para escuchar. El primero de ellos es de 1968 y en la cara estaba The Wreck of the Antoinette, pero esta canción está compuesta por Alan Blakey, el productor, así que hemos elegido para escuchar escuchar aquí en Hijos del Agobio la cara B, compuesta por los componentes principales. Estaban ahí Dave Davies, David D, perdón, que era el cantante, David D. Herman, ex agente de policía que ayudó en el accidente de tráfico sufrido en Inglaterra por los pioneros del rock Eddie Cochran y Ian Vincent, el guitarrista líder Ian Teach Amey, el guitarra rítmico John Vicky Diamond, el bajista Trevor Dothy Davis y el batería Mick Wilson. De ahí salía el nombre, así que escuchemos esta canción suya de 1968, Still Life. Sonaba tampoco mal la cara que está sonando ahora de fondo de Wreck of the Antoinette de David D. Dothy, Vicky, Mick and Teach, pero como os decíamos, no estaba compuesta por ellos, como Still Life, que en la traducción esta que hay en los discos aparece como Naturaleza Muerta, no estaba compuesta por Harman, Davis y Diamond, los componentes de la banda. And sino por su productor Howard Blakeley. Así que vamos a hacer lo mismo también con el siguiente disco que tenemos, el siguiente single, en este caso de 1969, de esta banda, David Didoth y Vicky Mick and Ditch, que bueno, tenía también una historia curiosa relacionada con España, porque aunque David D abandonó la banda pues bueno, a finales de los 60, el cantante, pues ellos siguieron tocando juntos, Tozzi, Vicky, Mick and Ditch, e incluso en 1987 llegaron a trasladarse con sus familias a Marbella, montaron allí un pequeño bar en Puerto Banús y bueno, pues estuvieron actuando allí ellos mismos cada noche y actuando como disc jockeys, y allí iban celebridades de, bueno, pues de Inglaterra, como Kevin Keegan, el futbolista, o Rod Stewart. Y aún volvieron a reunirse recientemente hasta que, bueno, pues David D falleció el 9 de enero de 2009, con 65 años. Así que, bueno, vamos a escuchar, como os decíamos, el single que tenemos de 1969, que se titula Don Juan, también compuesta por el productor Howard Blakeley, pero en la cara B tenemos otra canción compuesta por los miembros de la banda, y vamos a escuchar esta, que se titula Margareta Liedman. David D, Tozzi, Vicky, Mick and Ditch. Oh, Margareta, isn't it better? You've come back to a boy like me. See how happy I am. Train comes in, see how happy I am. We have no time, so I must hurry. And the train comes in. See how happy I am. De los 60, vamos a pasar en Hijos del Agobio al rock americano o country rock americano de los 70, de principios de los 70. Y para ello tenemos tenemos un 7 pulgadas de la banda procedente de Sacramento, California, Red Wing. Ya os habíamos puesto esta canción que está sonando de fondo, Dark Thursday, algo así como Jueves Negro, nuestro especial de los días de la semana, no sé si recordáis, pero bueno, nos sirve para eso, para introducir a esta banda de la que, bueno, tampoco hay mucha información, aunque uno de sus miembros fue famosete, aunque antes de precisamente de que la banda grabase su primer disco. Y es que en este caso Timothy B. Smith pues formaba parte de esta banda antes de pasar luego a bandas más conocidas como Poco o The Eagles. Este era el bajista. Otros miembros eran en este caso el guitarrista Tom Phillips, la voz de Ron Flegel, o Andrew Samuels también al bajo, o George Hulin a la batería. Pues en 1971, año en el que sacaron su primer disco, titulado como yo mismo, Red Wing, también sacaron este single con, bueno, una canción que sí que aparecía, este Dark Thursday, en el disco, y una versión titulada California Blues de un guitarrista y cantante de country americano llamado J. Rogers, que firmaba como J. Rogers, era James Charles Rogers, perdón, y que era un clásico de la zona del Mississippi. Así que vamos a escuchar este California Blues, canción de Jimmy Rogers, interpretada por la banda californiana en 1971, Red Wing. Ahí va. Well, I'm going to California. Y aquí seguís escuchando Hijos del Obvio, ya sabéis, en Radio Topo, con esta sesión de hoy de Amor Discos a 45 revoluciones por minuto. Hoy tenemos sesión de singles rescatados de el rastro del mercadillo de mercadillos musicales. No está mal, no está mal lo que se puede encontrar por ahí por poquillos euros. Y después de estar en Inglaterra a finales de los 60 y de ir a Estados Unidos a principios de los 70, pues vamos a volver otra vez a Inglaterra, porque también de 1971 es el siguiente single que vamos a escuchar. Siguiente 7 pulgadas de una banda que bueno, se llama como la que está sonando de fondo, pero evidentemente no tiene nada que ver. Se llama The Whip, pero esta que suena de fondo es una bastante más reciente, claro. Estos son unos Whip, The Whip, que bueno, no hemos encontrado nada de ellos en internet, lo que es bastante raro, porque en internet suele haber bastante información de cualquier cosa. Pues de esta banda no hemos encontrado nada, solo pues eso, que editaron este single en 1971, que salió el 23 de julio en Inglaterra, en la CBS. En la cara A se llamaban Whip, que significa látigo. La cara A estaba I Never Win. Y en la B, Papas on the Bottles, en plural, que es la que vamos a escuchar ahora. Mientras que en España la editó Discos Explosión. Y cambió el orden. La cara A es Papas on the Bottle, pues en singular en este caso las botellas. Y la cara B es I Never Win. Así que bueno, I Never Win no lo guardamos para otro programa. Vamos a escuchar Papas on the Bottles, Papa le da la botella o algo así, que está compuesta por B. Lamauri y L. Fritzell, de los que no hemos encontrado nada tampoco en internet. Así que ahí va este misterioso látigo de Whip. Papa's got no other, Papa's got no other, Mama's got no other. Y después de The Whip y ese Papas on the Bottle, bueno, seguimos en Inglaterra, aunque 8 añitos después, en 1979, en el que bueno, pues como habéis adivinado, pues sí, una niña llamada Angie, pues se hacía acompañar en este caso de Pete Townshend, que es que el organillo que empezaba al principio era muy de los Who. Pues este 7 pulgadas se titula Peppermint Lamp y en ella participa, pues eso, Angie, una niña de 12 años que fue ayudada, bueno, producida este disco por Pete Townshend, el guitarrista de los Who. Bueno, parece ser que esta Angela Porter, Angie, debía ser hija de algún músico o amigo de Pete Townshend y que estaba metido en el mundillo porque ya había aparecido a los 7 años haciendo los coros de una canción muy famosa, de Video Kill the Radio Star de The Buggles. La canción, aunque parece ser que fue compuesta o co-compuesta, coproducida por Pete Townshend, estaba firmada por James Shasher, que es un multi-instrumentista y compositor y productor británico, que bueno, pues se ha hecho muy famoso también en el mundo de la world music, pero que eso comenzó con su primera producción, fue esta de 1979, y con la que comenzó su estudio de grabación Starfield, pues con este Peppermint Lamp. Y como se nos ha acabado ya esta canción, pues vamos a escuchar en este caso la cara B del single, en el que, bueno, ya no canta Angie, que sigue metida en el mundo de la música, con otros proyectos, bueno, pues de música más, más moderna. Y bueno, vamos a escuchar en este caso la cara B, que tiene, en este caso no canta ella, es instrumental y tiene un título muy evocador, que es Breakfast in Naples. Que si no traduzco mal es Desayuno en Nápoles. Ahí va. Lo que se llamó como la Angie's Orchestra. Thank you. silicon chip inside her head gets switched to overload. Y después de escuchar a bueno, la banda de Angie en ese carabé del Peppermint Lamp con Pete Townshend, vamos con seguimos en las Islas Británicas con la banda irlandesa de Boomtown Rats, cuyo éxito más famoso también era en 1979 y es este I Don't Like Mondays que está sonando de fondo. Ya os hablamos de este tema en otro programa pasado, también aquel de los días de la semana. Y bueno, pues esta banda que actuó sobre todo entre 1977 y el 85 estaba liderada por el vocalista Bob Geldof, que era compositor de, bueno, pues de estos dos temas de este de que escuchamos hoy. So shocked by this world is rocked and the thoughts turn to their own little girl. Y bueno, como curiosidad os podemos decir que es el nombre de Boomtown Rats, las ratas de Boomtown, pues viene de una banda de niños sobre la que Geldof había leído en la autobiografía de Buddy Guthrie, Bound for Glory. Así que vamos, como decíamos, con la cara B de I Don't Like Mondays, It's All the Rage. Y que bueno, pues fue recuperada esta canción en recopilatorio que sacaron hace poco, puesto que se han reunido otra vez en 2013 sin algunos de los miembros originales, pero estando todavía en la mayoría de la banda. Así que ahí vamos con ellos, The Boomtown Rats. So that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Get up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Y seguimos aquí en Hijos del Agobio con esta sesión de vinilos a 45 revoluciones, agenciados en el rastrillo musical. Y un año después de, bueno, de este It's All Rage de Boomtown Rats, vamos a con una canción que regrabó pues el artista que estáis escuchando de fondo, Desmond Dekker, que había sacado su éxito más importante en 1968, Israelites. Y que ya en 1980 firmó con el nuevo sello Steve Records, que bueno, antes eran los que habían producido la canción de Angie y de Pete Townshend, y que este sello británico, si no recuerdo mal, pues grabó una nueva versión de este éxito Israelites de Desmond Dekker y aceleró un poco el ritmo. Así que vamos a escuchar ahora eso, la versión de 1980 de Desmond Dekker de Israelites. Up in the morning slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Poor me Israelites. De 1980 de Israelites del propio Desmond Dekker, vamos a pasar un año después a la banda londinense The Spiders. Efímera banda que solo grabó este 7 pulgadas con dos canciones que os hemos traído. La primera es este Money Money, una versión de Tommy James and the Shondells. Interpretada por eso, por las arañas de Spiders, que surgió a partir de otra banda llamada Movers Pride, de una banda punk de chicas, formada a principios de 1978, pero que bueno, hicieron que Dee Harley y Lee Easton, guitarra y bajista, formaran en 1979 The Spiders, sumando una vocalista, un teclista y un batería, y así hicieron eso en Red Shadow Records en 1981 este single. Y bueno, como estamos hoy con pues eso, escuchando las canciones originales de la banda, pues vamos a escuchar la cara B, que esta sí que fue compuesta por la guitarrista de Dee Harley, y vamos a escucharla. Who's the other one? ¿Quién es el otro? ¿Quién es la otra? Una pieza, como dice ahí, de power pop de principios de los 80, de Spiders. Del recorrido que hemos ido haciendo, bueno, pues sobre todo por Inglaterra, también por Estados Unidos, pues vamos a terminar el programa aquí en la península ibérica con una banda que seguro que ya habéis reconocido, con Los Secretos. Seguimos en 1981, aquí nos vamos a quedar con los comienzos de la movida madrileña, y en el que año en el que Los Secretos, sobre todo liderados por los hermanos Urquijo, bueno, Enrique, que canta en esta canción Ojos de Perdida. Álvaro, que es el que continúa ahora con la banda, sobre todo, y creo que el otro se llamaba Javier. Tus ojos de perdida me vuelven a cantar. Pero bueno, ya conocéis a Los Secretos de sobra, seguramente. Pero vamos a escuchar en este caso la cara B de este Ojos de Perdida, que se titula No supe qué decir, y que tiene la curiosidad de que fue compuesta en este caso por el batería, Pedro Antonio Díaz, Y bueno, un tema en este caso melancólico que no es de Enrique Urquijo, que era el especialista en temas melancólicos, en este caso era del batería, que también los baterías componen canciones, claro que sí. Así que ahí vamos con Los Secretos y este tema de Pedro Antonio Díaz. No supe qué decir. Con este no supe qué decir, lo suficientemente melancólico, esta canción de Los Secretos como para despedir este Hijos del Agobio de hoy, que hemos dedicado a, pues bueno, pues eso, a poner disquitos rescatados del rastrillo. Ya sabéis que si os ha gustado podéis escucharlo repetido mañana a partir de la 1 y más adelante en nuestra página de Facebook y Radio Topo. Hasta la semana que viene. No me gustan porque llevan unas melenas y unas barbas indecentes. Si a algún hijo mío se le ocurriera ir así, tendría un disgusto horroroso. Y además chillan muchísimo y no los aguanto. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM.